Ritalin, pastilla recetada a niños hiperactivos, causa adicción. Contiene sustancia similar a la cocaína y opio. Por Mariana Vieira. Con 5 años de edad, a Diego los médicos le recetaron Ritalin porque presentaba hiperactividad. Pero, lejos de ayudarlo a calmarse, el medicamento empeoró su cuadro clínico. Sufrió ansiedad, insomnio y se tornó muy agresivo. El suyo es solo uno de 500 casos documentados por el Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos de Niños que han sido dañados por el Ritalin. Hugo Redón Aguirre, doctor del Centro de Rehabilitación La Perla Mexicana, hace una llamada de alerta acerca del uso de fármacos como Ritalin, Meyeril o atemperados recetados a niños con problemas de conducta. Redón asegura que estos medicamentos contienen compuestos químicos similares a la cocaína, por lo que, para recetarlos, es imprescindible someter antes a los pequeños a estudios neurológicos. Incluso, las agencias antidrogas de Estados Unidos tienen clasificado al Ritalin en el mismo nivel que la morfina, el opio y la cocaína. Redón Aguirre apunta que en La Perla hay adolescentes que son adictos a las drogas porque de pequeños consumieron Ritalin. Carmen Ávila, presidenta del Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos, explica a Crónica que el uso de fármacos como el Ritalin se ha convertido en una práctica común en las escuelas públicas y clínicas del sector salud para atender a niños hiperactivos, con déficit de atención e impulsivos. Ávila, abogada de profesión, lamenta que los productores de esos compuestos vean en los niños un mercado muy prometedor para su comercialización, sin importar que están dañando la salud mental y física de los pequeños. Pastilla maravillosa. Ávila explica que los 500 casos documentados provienen de todo el país, pero principalmente de Monterrey, Guadalajara y San Luis Potosí. Los testimonios constatan que los doctores recetaron la medicina a los niños sin someterlos a estudios neurológicos. Además, en ningún momento las madres fueron advertidas del contenido del fármaco ni de sus reacciones secundarias. Por ejemplo, Angélica Sánchez, madre de Diego, narra que a su hijo le recetaron Ritalin desde los 2 años y medio, pero ella no se lo suministró porque en las indicaciones decía que era para mayores de 5 años, edad en la que sí le comenzó a dar el medicamento. Agrega que en la guardería le advirtieron que si no llevaba a Diego con un especialista, el niño iba a ser expulsado. Por ello, acudió a la clínica 32 del Seguro Social. Ahí la doctora Silva, después de ver al niño 5 minutos, le dijo: «Está muy mal, mire cómo destroza las cosas. Hay una pastilla maravillosa, es Ritalin, le va a ayudar mucho a su hijo». Y agrega que el Ritalin volvió más agresivo a Diego, no dormía ni comía y se golpeaba contra la pared. Le suspendí el medicamento, ahora practica deporte, tiene una alimentación balanceada, una buena educación, y se recuperó. Pero la abogada Ávila enfatiza que es normal que los niños pasen por estas fases de hiperactividad, por su misma naturaleza, y violan sus derechos humanos y cometen racismo contra ellos al encasillarlos como hiperactivos, infantes con déficit de atención e impulsivos. En Estados Unidos, dice, hay 8 millones de menores tratados actualmente con Ritalin u otros fármacos con sustancias similares a la cocaína. En un futuro, asegura, ellos serán los adictos a las drogas en ese país. No queremos que suceda lo mismo con los niños mexicanos. De hecho, en La Perla hay internos que al dejar el Ritalin tuvieron que buscar sustitutos, pues les produjo adicción, según el doctor Redón. ¿Qué es y para qué sirve la medicina? Es un medicamento que se receta a los niños con un nivel de actividad anormalmente alto o que padecen hiperactividad o falta de atención. El Ritalin actúa sobre el sistema nervioso central. Se estableció que actuaba sobre los niveles cerebrales de dopamina y noradrenalina, y posteriormente se descubrió que producía aumento de niveles de serotonina. Actúa en forma similar a las anfetaminas. Libera unos químicos en la sangre llamados neurotransmisores, sobre todo la noradrenalina y dopamina. El Ritalin puede causar adicción, porque agota las reservas de esos neurotransmisores y la persona se sentirá cansada y con depresión. Es indicado en infantes y adultos con hiperactividad y déficit de atención. En estos casos tiene un efecto calmante, porque estimula las partes del cerebro que regulan la hiperactividad y la atención. Su efecto inicia una hora después de ingerida y dura aproximadamente de 3 a 4 horas. Es importante que las madres de menores medicados con Ritalin estén seguras que antes de prescribir la droga, se le hizo al pequeño un estudio exhaustivo para averiguar la causa de su hiperactividad o déficit de atención, porque muchos niños pueden mejorar con terapia y una buena alimentación. Frenkie Tamez comparecerán por el uso del fármaco. La Cámara de Diputados citará a comparecer, en fecha por definir, a los secretarios de Salud, Julio Frenk Mora, y Educación, Reyes Tamez Guerra, por el uso de Ritalin en niños escolares que son diagnosticados como hiperactivos, con déficit de atención e impulsivos. El legislador del PRI, Omar Bazán Flores, afirmó a Crónica que el uso de Ritalin y medicamentos similares como Meyeril o atemperados se han convertido en una práctica común en las escuelas públicas y clínicas del sector salud, para atender a estos niños que corren el riesgo de volverse adictos a las drogas. Omar Bazán Flores, de la Comisión de Gobernación y Participación Ciudadana, dijo que el Comité Ciudadano en Defensa de los Derechos Humanos tiene documentados 500 casos de niños que han sido dañados por este fármaco, al generarles adicción, insomnio, ansiedad o pánico. Por ello, sostuvo, es importante que ambos funcionarios expliquen el uso de ese compuesto ante los legisladores, para tomar cartas en el asunto e iniciar una investigación a fondo, pues hay testimonios que aseguran que puede generar dependencia a las drogas. Bazán Flores expuso que en México más de 3 millones de menores tiene algún tipo de problema de comportamiento, por lo cual requieren terapias, dietas y atención especializada, pero no drogas como el Ritalin, que puede derivar en problemas mayores. Es muy grave que a los niños mexicanos se les esté suministrando solo porque tengan problemas de aprendizaje o sean inquietos. Esto lo deben explicar los secretarios y bajo qué normatividad están siendo recetando. Dicha medicina genera en quien lo consume psicosis, manías, reacciones neurológicas y puede incluso retrasar el crecimiento hormonal de la glándula pituitaria, entre otros efectos.